con el patrocinio de Educación Adventista, enseguida le ofrecemos la reflexión de hoy. Una porción de las Sagradas Escrituras para abastecernos del poder divino en la reflexión de hoy. La última advertencia de Dios. Ha caído la gran Babilonia, y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18, 2 y 4. Cuando alguien dice, esta es la última advertencia que te voy a hacer, entonces sabemos lo que viene después. Sabemos que esa última advertencia encierra algo muy serio, así que generalmente tratamos de evitar las consecuencias. Hoy estamos estudiando acerca de la última advertencia de Dios. Esta no es una advertencia para todo el mundo, sino para el pueblo de Dios que está en Babilonia. ¿Se referirá esto al reino de Babilonia en donde Daniel estuvo cautivo? No, porque esa nación fue destruida cientos de años antes de que Juan escribiera estas cosas. Al comparar algunos versículos con otros versículos, encontramos que Babilonia quiere decir confusión y oposición a Jesús. En Apocalipsis 17 se nos da otra descripción detallada de Babilonia. Los que rechazan las verdades de la palabra de Dios basadas en Cristo están en Babilonia. Satanás dirige la oposición contra Cristo y ha creado religiones falsas. Los que son hijos de Dios están también en Babilonia, cuando confían en la salvación por las obras y no en la salvación por la fe. Cualquier iglesia o individuo que enseña o predica otra forma de salvación que no sea a través de Jesús es parte de la confusión de estos últimos días que el diablo ha organizado. Como Caín, estos pueden aún traer una ofrenda de sacrificio regularmente al Señor, pero la sinceridad no es suficiente. Además, siempre debemos hacer exactamente lo que nos manda Jesús. Antes que Dios destruyera a Sodoma y a Gomorra, pidió a la gente que saliera, y Lot y su familia obedecieron. Antes que Dios destruyera la tierra por agua, pidió a la gente que saliera, y Noé y su familia salieron. Antes que Dios destruya el mundo por fuego, también está llamando a la gente a salir. Parte de nuestra responsabilidad como cristianos es comunicarle a la gente este último aviso. Salid de ella, de Babilonia, pueblo mío. Escuchemos la advertencia de Dios y comuniquémosla a otros. Este fue el espacio que presenta cada día la acción reveladora de nuestro Salvador para mantener la vida en la dirección correcta. La reflexión de hoy.